imaginar que tras de la ventana nos hallaría la mañana, la misma hora, el mismo sol. Estábamos los dos pidiendo a Dios que nos llenase el alma, que como Él no había nada que nos cubriera con su amor. Y mientras tú y yo creíamos que todo era perfecto, que nuestro amor era completo, que nada más hacía falta, a Dios se le ocurrió que haría bien cruzar nuestros caminos, hacer de tres cuerdas un hilo, hacer de dos un solo amor. Y así llegaste, como un sueño pareciste, como promesa que se viste de realidad y de color. Y con mirarte supe que el amor existe, porque fue Dios el motivo y la razón de estar aquí, tú y yo. Que íbamos siquiera a imaginar que pudiera tu mano yo tocar, que hoy estemos aquí en el altar y juntos para siempre caminar. Y así llegaste, como un sueño pareciste, como promesa que se viste de realidad y de color. Y con mirarte supe que el amor existe, porque fue Dios el motivo y la razón de estar aquí, tú y yo. Que íbamos siquiera a imaginar